compañeros tero, tero, tero, somos del bañao, y los del bañao entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, tero. 9 de la mañana y 6 minutos, mirá con quién estamos escuchando esta canción, diciendo si los teros son patos o los patos son teros. Nosotros tenemos el gusto de recibir en este momento, vía telefónica, a la doctora Etel Rodríguez, que es doctora en manejo de fauna autóctona. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Preciosa la canción, gracias. Es una de mis favoritas. ¿Ah, sí? Sí. Qué, muy bien, entonces. Le pegamos con la canción. Bueno, precioso. Doctora, la estamos consultando porque en este momento aplacó el tema, pareciera en estos últimos días, pero hace un mes, casi exactamente, que se aprobó un decreto por el cual todos nos pusimos de golpe a hablar sobre caza nocturna sí, caza nocturna no, animales exóticos, animales nativos, y nos dimos cuenta, me parece, todos que sabemos poco y nada del tema, y queríamos, bueno, informarnos, recibir información sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de nuestra fauna y después pasar a esto de exóticos o no, ¿no? Pero no sé cómo lo tomó usted este decreto, esta posibilidad que se abrió ahora. Bueno, todas las cosas tienen su parte positiva, su parte negativa, y abren oportunidades. Justamente creo que estamos razonando en un mismo sentido, porque sabe que en ciencia nosotros hacemos un famoso análisis de circunstancias como estas en manejo, que se llama análisis FODA, FODA con F, FODA, sí, como si fuera en brasilero, que por un lado analiza las fortalezas, por la otra las oportunidades, es una sigla, ¿verdad? Uh-huh. Por la otra los desafíos y por la otra las amenazas que puede tener cualquier movida, cualquier iniciativa. Todas tienen. En este caso, ayer yo miraba un poco juntando información para poder aportar un granito de arena hoy, que si uno pone en el buscador en este momento Casa Nocturna Uruguay, aparecen más de 9.000 menciones. Ajá. Como usted decía muy bien, es una gran fortaleza que la sociedad se esté dando un debate o se haya puesto a pensar sobre el tema, claro, que es de interés. Y además que han aparecido, no es nuevo, pero sigue un proceso que es irreversible, que ha ido creciendo y creciendo, y como pasa en todos lados, de grupos que están analizando los temas de fauna, los temas de animales, que están trabajando arduamente por el interés de los animales, siguiendo una tendencia que es mundial. Sí. Ciertamente. Y muchos sectores aparecieron como no de acuerdo con la caza como un valor positivo. Uh-huh. Ya no parece, tampoco en el campo, yo he trabajado varios años en el campo con los productores, y ya no aparece en todos los sectores, sobre todo la gente, los millennials, que le decimos nosotros, sí, los veteranos, como un valor positivo. Es un valor que está muy cuestionado, sobre todo el movimiento vegano, ustedes lo habrán visto, y vegetariano, ha crecido, sí, en Uruguay y en el mundo bárbaramente. Y bueno, esto es una fortaleza, que nos detengamos a pensar en los animales y en su bienestar y en qué papel juegan en nuestra sociedad. Creo que es una gran fortaleza que tenemos que aprovecharle. Claro. Hay una parte que tiene que ver con justamente los nosotros mismos, ¿no? Los uruguayos, la gente del campo, costumbres que se hicieron durante muchos años, grupos, normalmente son grupos de hombres grandes que salen a cazar, ese es un paquete, digamos, pero después apareció, sí, otro, que no es nuevo tampoco, de turismo especializado en caza, ¿no? Yo me acuerdo hace años que venía gente de Italia a cazar al campo uruguayo. Son como dos capítulos esos, ¿no? Sí, no es nuevo. Una cosa es la caza de aficionados y la, sí, caza furtiva, que la hay, sí, y no es nueva. y que todos la hemos visto, la caza nocturna furtiva, los que trabajamos en el campo de noche o de tardecita la hemos visto en los departamentos donde trabajamos. Los grupos de cazadores profesionales o del turismo cinegético no son nuevos, yo he estado en contacto con ellos, y de hecho ahora, eso también es una fortaleza, creo, hay una la Asociación de Cazadores del Uruguay está activo en el tema de fauna y pertenecen al Comité de Especies Exóticas Invasoras, uh-huh. Que acaba de sacar un libro, un último documento de los varios. El Comité de Especies Exóticas Invasoras comenzó en Uruguay a trabajar en el 2005. Tuve el honor de servir en ese comité por 10 años. Y bueno, y ahora no estoy sirviendo en ese comité, pero ha continuado y ahora los cazadores forman parte de ese comité. Quiere decir que hay que es una participación importante, junto con otro montón de gente, conservacionista, profesionales de los temas de fauna, los distintos ministerios, es decir, eso es una fortaleza, la participación en un lugar, donde en un ámbito donde se pueda discutir. Claro. Eso es importante. No es nuevo, ninguna de las dos cosas son nuevas, y el decreto en realidad cita y enmienda algunas cosas de un decreto que ya existía desde 1996, y bueno, y que además vienen otros decretos previos de los años 1920, 25, es decir, esto no es, obviamente, este es un país constituido que tiene distintas leyes en todos los ámbitos. ¿Tenemos problema en Uruguay con especies exóticas? ¿Es un problema que se ha mantenido, ha variado, hay más ahora que antes? ¿Cómo es eso? Bueno, esa es una oportunidad. Dentro de las cosas que pasan, de lo que ha surgido a través de esto, es una oportunidad. He mirado y he leído, como nos ha pasado a todos, una cantidad de artículos que han salido en distintos medios de prensa. Y es difícil para un profesional, entiendo que no trabaje en el tema, distinguir entre conceptos que son bastante similares. Porque una cosa es una especie, eso podemos revisarlo, una cosa es una especie exótica, otra cosa es una especie exótica invasora. Ajá. Y otra cosa es una especie plaga. Ajá. Una especie exótica es un animal que está fuera de su rango nativo de vida. En ese sentido, los ejemplos que se han puesto en estos días son el jabalí, el ciervo, la rana toro, hay mejillones que han venido con el agua de lastre, pero también es una especie exótica la vaca, el caballo, la oveja, el elefante... Uh-huh. Tengamos en un zoológico, claro. En Uruguay y en otros países, es un movimiento, hay animales que fueron traídos por el hombre, como es el caso del ciervo y el jabalí, para cotos de caza, cuando la caza era una actividad de caballeros, como es aún hoy en Inglaterra y en Estados Unidos, la actividad de mujeres también, pero más que nada es una actividad masculina, sí. En casi todos los lugares donde yo he podido estudiar. Las especies exóticas invasoras son especies cuyo rango de vida no es el normal, digamos, no es donde están distribuidas normalmente, que fueron traídas o han venido solas, y que empiezan a invadir ecosistemas y lugares de hábitat de otras especies y a competir con ellas o no. Cuando compiten con ellas y van ganando terreno, se dice que van invadiendo. Hay malezas, no solamente hay especies de animales, hay especies vegetales, claro, también, claro. Que han ido invadiendo. ¿Y exóticas invasoras animales? ¿Acá qué ejemplo podríamos poner? Exóticas invasoras animales, hay varios, hay una lista larga, tenemos el ciervo, la liebre, la rata gris, la rata negra, el ratón, el jabalí, el jilguero, el estornino, el pez carpa, la rana toro, hay una tortuga de orejas rojas, el estrilde, hay una claro, cantidad, claro. El gorrión, que no es invasor, por ejemplo, la paloma de plaza, que sería una cosa... Ahí empieza los terrenos... entre blanco y negro, cuando un animal es invasor y cuando es un exótico que llegó y no se sabe si va a ser invasor. Hay procesos. Para eso se hace una vigilancia, en algunos casos, cuando se puede, de cuál es el proceso que siguen. Porque hay animales que han sido invasores en otros lugares, que llegan al país donde uno vive, o en otros, o por ejemplo, en el caso de Uruguay, y no se transforman en invasores porque el ambiente a donde llegan no les proporciona, tienen una limitante para su desarrollo. Entonces ahí no se transforman en una especie invasora. Cuando el animal, además, se transforma en un perjuicio económico o ambiental, no tiene por qué ser económico siempre, solamente, se dice que es una especie invasora plaga. Pero también hay especies plaga que no son invasoras, es decir, que son locales, nativas del Uruguay. Por ejemplo, la paloma torcaza es una especie plaga de agricultura porque causa daños económicos evaluados en miles, millones de dólares por año. Y el ciervo está catalogado, el ciervo este, del cual se habla en el decreto, el ciervo axis, está catalogado como una especie exótica invasora y se dice que causa perjuicios en agricultura y en ambientes y que compite con otros ciervos. Es decir, que son conceptos distintos. Entiendo que puede resultar medio gris la diferencia, pero es importante la diferencia. Sí. No es cuando se habla de un animal plaga, otra oportunidad, tenemos que saber el monto de lo que estamos hablando, una especie plaga. Leía varios artículos. Fulano dice que el ciervo causa graves daños en la vitivinicultura. La palabra graves es un adjetivo, hay que saber... ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos miles, cientos de dólares, cuántos establecimientos vitivinícolas son? ¿De cuántos kilos por hectárea por año estamos hablando? Claro. Porque de repente son dos, de repente son 100. De repente la persona a la cual le están causando el daño tiene dos cuadros de vid, nada más, y para esa persona significa un daño irreparable porque trabajó en la vid todo el año y no quedó nada para mandar a bodega para hacer vino o para consumo, para la uva que se consume, que consumimos todos en verano en la mesa. Claro. Entonces, una de las oportunidades, y que el Comité de Especies Exóticas Invasoras del Ministerio de Ambiente, en esta última publicación que sacó, pero que ya viene de AMPE, lo recalca, es que hay que hacer los estudios correspondientes por los profesionales idóneos para ayudar a contestar esas preguntas. ¿Dónde están distribuidas las especies? No se conocen los rangos de distribución exactos. Es decir, ¿están en Maldonado, Montevideo, Canelones, Flores, Florida, Tacuarembó? ¿Dónde? ¿Cuántos animales por hectárea hay o por kilómetro cuadrado? Todas esas cosas no las conocemos. Para decir si una especie es invasora, tenemos que tener sustento de números. Los mismos profesionales que trabajan en el comité y que trabajan en otros lugares piden oportunidad para hacer ese tipo de estudios, que no son estudios, a mi manera de ver, que pueda hacer un aficionado. Claro. Son estudios que hay que hacerlos, que llevan recursos y que llevan dinero. Porque, por ejemplo, para demostrar que la caza deportiva sería una herramienta para limitar la expansión o la invasión de una especie exótica, eso hay que demostrarlo con números y con trabajo. Sí, sí. No, el razonamiento ayuda, pero lo que realmente debería guiarnos en este tema son los números. Y esos números en casi ninguna especie están. En algunas sí, que son más viejas, de invasiones, como por ejemplo de roedores que han venido, que bajaron de barcos, que vinieron en distintas... en distintos siglos, porque no todas las especies invasoras son nuevas. Algunas llevan 100 años en Uruguay, pero otras llevan siglos. Entonces, de algunas hay muchos más, porque bueno, los roedores, por las enfermedades que transmiten y por los perjuicios que causan, que eso sí, están estimados en granos almacenados. Bueno, todo eso sí está y bueno, pero esas no son especies de interés cinegético. ¿Qué quiere decir de cinegético? De caza, perdón. Sí, ya dos por tres uno se manda algún, sí, algún pero término. Pero que se ha visto mucho esa palabra últimamente, si no lo... Hay una asociación pro fauna de cinegética, perdón, del Uruguay. Eso, es pro fauna de caza, de caza. Que es otra organización, es decir, organizaciones hay. Doctora, hay un integrante de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, Pablo Borrazas, que le dijo a La Diaria, bueno, que hace años vienen intentando presentar estas modificaciones de decreto, que se reunieron con el presidente y ministros varias veces, y dijo textualmente, no pedimos cazar especies nativas, solamente las especies exóticas. Lo que vemos es que hay muchos problemas con el jabalí y el ciervo axis por el tema de las enfermedades. Hay análisis en Uruguay de que hubo casos de toxoplasmosis, hepatitis E, tuberculosis. Nosotros tenemos que controlar eso, dijo Borrazas. ¿Generan problemas de enfermedades estas especies? Todos los animales nativos y exóticos transmiten enfermedades, nosotros también, como bueno, como está a la vista desde hace 3 años que transmitimos enfermedades y los animales nos transmiten enfermedades, como pasó con el COVID, y como pasa constantemente, es decir, somos todos, en el caso del ciervo y del jabalí, como también lo hacen los animales domésticos, transmiten enfermedades, por eso se vacunan. Lo que pasa es que los animales que viven en la naturaleza no se vacunan y pueden transmitir a otros animales similares a ellos, el caso del jabalí, el pecarí de collar y el ciervo, pueden transmitir enfermedades. Lo que no es, lo que no tenemos un sustento de números, por lo menos yo no conozco trabajos de Uruguay, pero sé que después de este interés van a surgir cada vez más trabajos, es en el hecho de que eso necesita un sustento numérico. Uh-huh. ¿Cuántos? ¿Dónde son los casos? ¿Cuál es el grado de infección? ¿Qué otras especies están abarcadas? Cuando pasó el brote de gripe aviar, por ejemplo, se hicieron muchos estudios para encontrar cuáles eran los animales silvestres que transmitían la gripe aviar. Claro. ¿Qué cantidad? Es decir, son estudios que llevan tiempo y dinero, que es lo que ha comentado la gente que puede, que podría hacer ese tipo de estudios. Esas son oportunidades que se van abriendo, ¿verdad? Uh-huh. A raíz de la misma, por eso creo que es bueno que se hayan presentado estas oportunidades. Sí, hay algunos que plantean que no hay otra forma de controlar que no sea por la caza. Si en un país se quiere controlar alguna cosa, ¿es por la caza que se hace? ¿Y no, quién se hace cargo de la caza en ese caso? Hay otros mecanismos, no es el único mecanismo. De hecho, las especies plaga de agricultura con las que nosotros hemos trabajado por unos años, tienen otros mecanismos de control. La caza letal, la caza como control letal, digamos, como matar, no es el único mecanismo disponible. Hay, que por ahí leí un artículo que hablaban de castración química, no es castración química la palabra, sino contraceptivos. Se les da, por ejemplo, en parques nacionales o en lugares donde el público ya no está de acuerdo con la caza y con matar animales, porque hay países donde pasa, y bueno, son grupos de interés que tienen voz y voto, en muchos en el gobierno ya. Entonces, hay otros mecanismos. Por ejemplo, un animal que va a comer un predio de vitivinícola se puede poner cercos. En algunos lugares estuve dando, la semana pasada estuvimos dando un curso en Argentina justo con el tema de jabalí, y bueno, y ellos planteaban, ellos están utilizando para el cultivo de nuez pecan, que nada que ver con esto, uh-huh, estaban utilizando cercos como mallas, cercos enmallados, ¿sí?, eléctricos, como se usa para el ganado, para evitar que los animales ingresaran a los predios, porque orzan, hacen agujeros y las raíces de los pobres árboles quedan medio como al descubierto. Medio no. Uh-huh. Cubierto. Entonces, bueno, hay otras medidas. Hay contraceptivos, no sé, hay colgado uno de los de los alumnos que tuvimos hizo una excelente revisión de los temas contraceptivos. Se han usado para el ciervo de cola blanca, se han usado en parques nacionales donde no se puede matar, digamos, un parque nacional grande que tenga una población que se vuelve numerosa y que no se quiere matar, se utilizan. La caza como medida de control es una medida, hay otras, no es la única. Hay repelentes, es decir, depende de la especie de la que se esté hablando. No, no es la única medida. Le agradezco mucho la pregunta, sí, porque esa es una de las oportunidades también. Sí, sí, sí. Acá los oyentes están opinando también. Álvaro, del barrio Capurro, dice muy... Buenos días, dice, muy interesante la invitada. Las especies exóticas invasoras, como pasó con los hipopótamos en Colombia, que introdujo Pablo Escobar, también los castores, sí, introducidos en Argentina... Cecilia, sí, dice, el gran problema del decreto es que en la noche no se diferencia autóctono de exótico, animal viejo de joven, hembra preñada, etcétera, y como nuestro país se caracteriza por la falta de control, y más aún en la noche, va a derivar en múltiples problemas, y agradece. Bueno, hay una serie de amenazas que digo, bueno, no estoy siguiendo con la sigla, pero digamos... las debilidades que yo encontré atrevidamente leyendo el decreto, no soy abogada ni tengo ningún tipo de instrucción en la abogacía, entonces no puedo juzgar la lectura, pero sí habla en el resultado, dice el uso de recurso de caza como sustentable. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es si la sustentabilidad de un recurso quiere decir que yo cazo, pero no erradico. Porque claro, si yo mato todas las que hay, no tengo más para cazar, claro, obviamente. Entonces, yo pregunto si el control de especies exóticas contrapuestos o la caza sustentable no son dos conceptos, no diríamos contrapuestos, pero diríamos que persiguen intereses distintos. Entiendo muy bien que la Asociación de Cazadores lo que puede hacer, el aporte que ellos están planteando es bajar la cantidad de animales que existen. Eso lo entiendo. Pero en el caso sustentable, entonces no sería, si nos planteáramos una erradicación, entonces no sería la caza, un tipo de caza que fuera sustentable. Sí, porque sí, si yo sí termino con todos los animales, obviamente pasa a no ser sustentable. Después, sí, también yo me pregunto, ¿qué pasa si un cazador confunde la especie de noche? Por ejemplo, un pecarí de collar, que es un animal que es como un cerdo pequeño, sí, que era originario de Uruguay, que hace poco, con un gran sacrificio de un grupo privado, se hizo una liberación en el interior de una cantidad importante de animales para que pueblen. Es un animal que tiene una silueta y un aspecto muy similar al de un jabalí joven, que pasa así de noche, mato uno por otro. Porque bueno, a pesar de que se usa luz, que repito, la caza nocturna no es nueva en Uruguay. Sí, sí. Hay grupos que cazan furtivamente. No es una cosa que inventaron y que ellos lo están planteando hacerlo de manera legal. Sí, ¿no? Claro. Pero hay muchos grupos que furtivamente cazan de noche, muchísimo. Sí. Después, la otra pregunta que me hago a raíz de alguna comunicación del Ministerio, que les hace falta personal, obviamente, el Ministerio de Ambiente, que es un logro enorme para Uruguay y que nos alegra muchísimo a todos que exista y que se siga desarrollando y creciendo, como si tienen personal suficiente para fiscalizar este tema o quién se haría cargo de la fiscalización. Porque claro, eso todavía no está en el decreto instrumentado, pero es una cosa que no sé si tenemos personal suficiente. Sí, la verdad que tampoco. No se ha hablado de que se haya incorporado para eso. No, por lo menos eso yo no lo escuché. Tal vez ustedes, que son más lectores que yo, hayan escuchado. Yo no lo sé. Después me pasa una cosa, si el cazador miente acerca del permiso dado verbalmente por el dueño, me encuentra la policía de noche con un grupo de caza y yo no los profesionales, repito, porque creo que el cazador profesional es una persona que por eso es profesional, es cumplidora y no es eso lo que me preocuparía, digamos. Uh-huh. No, me encuentran a mí cazando furtivamente y yo digo, sí, el dueño del campo me dio permiso. 3 de la mañana. Claro. ¿Quién va a ir a verificar la veracidad? ¿Van a ir hasta el casco de la estancia a despertar al señor para preguntar? ¿O claro, cómo se efectiviza eso? Esa es la parte que no... Me encuentran con 4 animales muertos en la camioneta y me dicen, bueno, ¿usted tiene el permiso? Sí, sí, me dio... Tengo el porte, como dice todo el porte de armas, todo. ¿Le dio permiso? Sí, me dio permiso. ¿Y quién sabe? ¿Cómo? Sí. Seguramente va a haber una manera. Yo ¿con no me qué, doy, no ¿con sé qué cuál criterio el particular daría el permiso también? ¿Con un criterio de preservación o con un criterio de conveniencia? ¿Con qué tipo de criterio? La persona es dueña. El dueño o tenedor de la tierra o ocupante de la tierra es dueño, dentro de la ley, de decidirlo eso, ¿no? Ajá. Que haya grupos que no estén de acuerdo con la casa y claro, no quisieran, eso no está, por lo menos yo no lo entiendo que esté contemplado por la ley. Claro. El dueño del campo tiene que haber algún criterio, sí, de cuáles no se puede matar, eso sí. Por supuesto, pero eso está todo reglamentado. Eso ahí sí está todo reglamentado. Está bien claro y en el decreto está claro. Pero claro, de noche todos los gatos son pardos. Sí, está clarísimo. Pero sí, un cazador profesional sabe perfectamente la especie que está cazando y la que no está cazando. Eso eso es clarísimo. Doctora, y la otra cosa que tendríamos que ver es cómo contemplar la parte de la sociedad que no está de acuerdo con matar animales. ¿Cómo la vamos a integrar en este proceso? Ajá. Que cada vez son más. Sí, sí. Eso es una cosa también. Y bueno, si me da 2 segundos más, le sí, cuento que me pareció que era una amenaza. Sí, cómo no. Digamos, la caza nocturna estresa a las especies, tanto diurnas, que están durmiendo, porque duermen de noche en el monte, como las nocturnas que están haciendo sus cosas, digamos, están viviendo. Sí. Hurones, mao peladas. Hay un montón de animales nocturnos, búhos, dormilones, y hay un montón de animales diurnos que duermen de noche. Entonces, la caza nocturna los estresa. También estresa al ganado. Claro. Eso lo he preguntado a especialistas y me han dicho que sí, porque claro, ovejas, vacas, son animales que son predados por otros animales en sus lugares de origen. Leones, pumas, tigres, depende de dónde vengan los animales, pero aquí en Uruguay también son predados, zorros, bueno, los mismos jabalí, hay un montón de animales que están denunciados como predadores de ganado. Ellos también se estresan con los ruidos. Entonces, no sé quién ni cómo se va a medir eso, ni quién compensaría los daños. Una vaca lechera estresada da menos leche. Eso he hablado con los especialistas de los temas, obviamente. Después, la actividad nocturna de caza a 1 kilómetro en el campo, aunque sea con una... Está bien explicado ahí cómo que se usaría escopeta de perdigones. Es estresante a 1 kilómetro, porque se escucha perfectamente en el campo todo. Yo cuando empecé a trabajar en el campo hablaba fuerte, porque me parecía que no me escuchaba nadie. Mis compañeros me decían, no, habla más despacito, porque no hay paredes aquí, y se escucha todo. Entonces, un grupo de 10 cazadores, o de 9, me parece que se van a escuchar desde la casa. Debe ser muy interesante estar en un hogar y escuchar tiros, no debe ser nada... Nada lindo. Y hay departamentos como Colonia, Canelones y Maldonado, donde... La gente tiene chacras de fin de semana que con la pandemia se transformaron muchas de ellas en chacras de vida permanente. Entonces ese límite se hace cortito. Eso sí, escuché una reflexión del intendente de Canelones. Me imagino que todo eso se va a ir organizando. Porque, evaluando, claro, y sopesando, seguramente. Sí, por eso, porque no... También me preocupa si eso, me han hablado productores, muchos productores con este tema, preguntando si eso no da pie al aumento de la vigeato y la caza furtiva. No debería, porque tenemos autoridades que lo controlan, pero Se crea ambiente, digamos, hay ambiente. Pero ahí el abigeato es un problema enorme en ese momento. Tremendo. Para el campo, bueno, está habilitado el hay muchísimo, se ha tratado, todos los gobiernos han hecho muchísimos esfuerzos para controlar el abigeato. Y la caza furtiva, que por eso no son cosas nuevas, está para clarísimo, nada. ¿No? Está clarísimo. Lo que está claro también es que este tema es un tema del que, como decíamos al comienzo, sabemos muy poco, parece que empezamos a conocer más, tomamos eso que usted decía de la oportunidad de conocer más, de intercambiar, conocer incluso lo más básico, que es el medio donde uno vive, ¿no? Y lo natural, que hablamos mucho del Uruguay natural. Por eso, para nosotros es esta una oportunidad de empezar a conversar con el tema, que si a usted le parece en otro momento, volvemos a tomar tiempo para tomar estas cosas. Hay un oyente acá de Sauce, Juan, que dice que la expansión del jabalí se debe a las grandes forestaciones creadas y los granos que tienen para su alimentación y procreación, que se le crea todas las condiciones para que se reproduzcan masivamente en esas zonas. Pero bueno, son temas para conversar con más tiempo. Lo que creo que ya aporta esto para empezar a conversar, ¿no? Empezar a interesarse. Me alegro mucho. Hay mucho para leer disponible en la web. La gente que esté interesada. ¿Alguna recomendación? Bueno, tanto en el sitio del Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, si uno pone la palabra plaga, especie invasora, hay. El Comité de Especies Exóticas Invasoras. Medio Ambiente, del Ministerio de Ambiente, acaba de sacar un artículo, que lo tengo acá en el computador, que es un artículo, no, un librillo, que no es el primero, creo que es el quinto, se llama Especies Exóticas Invasoras de Uruguay, Distribución, Impactos Socioambientales y Estrategias de Gestión. Perfecto. Está muy bueno y se puede bajar y se puede leer, me imagino que también debe haber ejemplares impresos, no los he visto, porque no es, bueno, por todo este tema de la pandemia estamos todos medio sucuchados, sobre todo los veteranos, pero tal vez esté en el ministerio para distribución, bien. Pero están en la web. Muy bien. Es decir, me parece que hay que leer cosas publicadas que sean con documentación y no dejarse llevar por opiniones como la mía, que también, es decir, hay que leer datos, eso está bueno, y la gente que esté interesada así debería hacerlo, porque hay cosas disponibles en Uruguay y muy en el bien. Mundo, y que tal, este es un tema mundial, así que exactamente por todos lados hay. Y está el movimiento. Doctora Etel Rodríguez, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Mucho placer, me alegro mucho de ser útil y bueno, a las órdenes. Muchas gracias, igualmente. Un placer.